cuando más es que en la vida vos sos como Superman, aunque hoy en día por esto esté super mal, papá no quiere que le digan, no quiere escuchar. ¿Estás en la feria? ¿Estás en el auto? ¿Estás en el trole? ¿O simplemente en tu casa? La radio de tu barrio te acompaña donde estés. Escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 de tu dial, frecuencia modulada estereofónica, o por internet, radiolaquintapata.com.ar. Creando nuevos mundos entre todes. Entrelazando diversidades. Radio Comunitaria La Quinta Pata. Otra forma de escucharnos. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata. Una radio con barrio. Desde San Vicente, para toda la comunidad. Sorpresa que Dios te guarda. Abre las manos, el cielo te guarda. Un regalito que es solo para ti. Seguimos en Voces Entre Mates. Ahora vamos a hacer la presentación de la profe Maricelma, y seguimos con mi compañera Luna. Luna Ortega. Bienvenida, Mari. Gracias por estar acá, por acompañarnos en este proyecto y sobre todo para también conocer más o menos sobre cómo ha sido su trayecto en la docencia, para saber qué la motivó a tomar este camino. Me gustaría saber especialmente qué se especificó usted, qué carrera siguió. Bien, bueno, buenos días a todos. Primero, quiero agradecer a la Radio La Quinta Pata que nos cede este espacio, al profe Gastón, Gastón Buzo, que organizó todo esto, y a ustedes que están acá y están participando. Gracias. Mi nombre es Maricelma Peralta, soy coordinadora del CENMA Corral de Palos, Extensión Áulica, turno mañana. Vamos a empezar a contestar de a una. ¿Qué es lo que me motivó a mí estudiar? Yo soy psicopedagoga. Lo que me motivó a mí estudiar psicopedagogía es el ayudar a otros a que aprendan, el enseñar. Eso fue. ¿Algún tipo de filosofía que tenga o alguna enseñanza que le quedó fijo de algún profe que dijo, yo cuando sea grande la quiero enseñar o quiero seguir más o menos ese ejemplo? Experiencias también. Mi maestra de primer grado. Mi maestra de primer grado era hermosa y buena y dulce y muy cariñosa. Señorita Maruca se llamaba. Y yo creo que fue mi imagen para seguir. Obviamente que en primer grado no conocía lo que era psicopedagogía y todo eso, pero quería ser como ella. La verdad que es algo hermoso, llevarse una experiencia tan hermosa de una persona. Es algo que nos deja, es una huellita que nos deja en la vida. Así es, así es. Creo que la cosa más linda del mundo. Yo, futura profesora, si Dios quiere, en ciencia de la educación, comparto el mismo sentimiento. También me marcaron varios profesores. ¿Y qué experiencia dice usted que dentro de todo este trayecto fue la más loca que le pudo haber pasado estudiando esta carrera? ¿Estudiando? Sí. Yo estudié en un profesorado de católico. Y en esa época en la que yo estudiaba, estaba el proceso militar, estábamos saliendo del proceso militar y había temas que no nos permitían tratar. Y no nos permitían tratar en realidad. Las autoridades de la escuela sí, pero venía por ahí, las fuerzas de la ley en ese momento y nos impedían, qué sé yo, cantar y demás. Y teníamos una profesora, la profesora de antropología, que nos llevaba a un bar a dar ciertos temas que por ahí no se podían dar y los dábamos en ese bar. Ah, la verdad que sí hizo un poco más difícil por ahí el aprendizaje en esa época por el tema de que estaba muy, negado a algunos temas. Así es. Sí, yo por ejemplo en ese momento quería estudiar psicología y estaba prohibida la carrera de psicología. Ah, la verdad que... Mari, si tú hubieras tenido la oportunidad de seguir psicología, ¿lo hubieras seguido? Sí, la seguí. ¿La seguí? Sí. Qué bonito. Sí. Después abandoné porque ya me enamoré de la educación de adultos. Yo empecé psicopedagogía, me vine a Córdoba, yo soy de Belville. Me vine a Córdoba y empecé a estudiar psicología. Y llegué como hasta cuarto año, pero ya en ese momento trabajaba en educación de adultos. Hace 33 años que trabajo en adultos. Me enamoré de esto. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con enseñanza para adultos? Lo que más me gusta es que todos los estudiantes vienen porque lo eligieron. Eso es verdad. Ustedes lo saben bien. Sí, sí. Por experiencia propia. No los mandó nadie. No. Vienen porque lo eligieron, entonces la relación es súper relajada y además aprendemos mucho porque ustedes vienen con todo un bagaje de experiencias y está muy bueno compartir eso. La verdad que sí. La verdad que nosotros también llevamos una gran experiencia y la oportunidad está buenísima dársela a personas que por ahí, por una cosa u otra, no pudieron terminar el secundario a su debida edad. Está buenísimo poderlo empezar en cualquier momento de tu vida, no importa 18, 20, 30, 40 o hasta 70. Tenemos compañeros que tienen 60, 70 años y que también tienen toda la vitalidad para seguir aprendiendo y seguir haciendo algo por alimentar su mente. Creo que lo más lindo de la educación para adulta, por lo menos yo siendo una joven adulta, teniendo este tipo de información, poder acceder con este tipo de experiencia, más que todo para mi compañero, es ver que se rompen muchos sesgos. Por ejemplo, tienen mucho la filosofía, como quien dice, de que porque son adultos no pueden hacer estas cosas, y yo conviviendo con personas todos los días que son te explican la edad un poco más y saber que ellos tienen la vitalidad de agarrar una computadora, de hay veces que mis compañeros saben hacer mejores cosas, que son personas grandes, mejores que yo. Entonces también es romper eso de decir que no, es que como son adultos no pueden hacer, al contrario, la edad no es un límite. Eso es lo lindo que te deja, por lo menos la enseñanza para adultos para nosotros. Mari, ¿para vos la enseñanza que te deja esto? Bueno, en la educación de adultos yo aprendí un poco esto que vos decís, Luna, que todos podemos aprender siempre que tengamos ganas. Y sí, los adultos mayores en general vienen con toda esa voluntad y ávidos de conocimientos y muy curiosos. Sí, eso es. Y yo considero que para poder aprender hay que ser curioso, hay que querer investigar, hay que ser chusma. Y te tiene que interesar todo. Sí. Y a los adultos mayores, en mi experiencia les pasa eso. Todo les resulta nuevo, no necesariamente porque no lo hayan visto nunca, sino porque tienen esa curiosidad y las ganas de aprender. Sí, eso es verdad. Creo que es la cosa más linda. Bueno, en este SEDMA, la educación es la cosa más linda, vas a encontrar experiencias nuevas. Nosotros estamos viendo justamente una experiencia nueva que me parece que es la cosa más linda. Sí. Aparte de conocer gente de diferentes edades que están conviviendo, que sí se puede, porque también están esto de que no, es que no se puede convivir, pero se convive maravillosamente, somos un equipo muy unido. Cualquiera que tenga las ganas se puede anotar también al SEDMA Corral de Palo, extensión áulica número 1, turno mañana, están bienvenidos, el que quiera se acerca, todas las personas de administración son muy buenas, está Mari y también está Manu, que son una de las mejores, entonces no tengan miedo, es el momento de estudiar, si tienen ganas y quieren completar secundario, la primaria, se háganlo, nunca es tarde y lo mejor que les va a quedar son los recuerdos y la experiencia. Y recuerden que seguramente van a tener una extensión áulica o un SEDMA cerca de su casa. Es cuestión de buscar y van a encontrar. Así que nunca es tarde para animarse a terminar los estudios. No es porque es una obligación, sino porque es bueno para nuestra mente y para todos, tanto como para chicos como para grandes, adultos, porque no sabes con lo que te puede sorprender el colegio, con lo que te pueden enseñar ahí. Está muy bueno, la verdad, muy bueno. Así que bueno. Mari, una pregunta que te quería hacer es cómo utilizar la tecnología para apoyar el aprendizaje y la enseñanza. Bien, a mí me gusta mucho la tecnología y también lo aprendí por curiosidad. Porque obviamente que en mis épocas nada, cero tecnología, en mis épocas de estudiante. Pero después comenzamos a descubrir con mis compañeros que un modo de acercarnos a los más jóvenes era manejar la tecnología. La tecnología. Y bueno, y con la tecnología, de hecho, nosotros, nuestra orientación es en informática. Lo voy a contar yo, porque ellos no lo van a contar, pero los chicos de tercer año, en el proyecto de vinculación, están enseñando un curso básico de Word a las personas de las iniciativas comunitarias, que son adultos mayores, que esto depende de la municipalidad, y también funciona en el mismo espacio en el que funcionamos nosotros, que, dicho sea de paso, quiero agradecer al padre Daniel Nardini, que nos cede en comodato las instalaciones de la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa para que podamos funcionar. Y entonces en este mismo, por eso también compartimos espacio con los adultos mayores que están haciendo yoga, están haciendo, bueno, todas sí, las muchas actividades. Muchas actividades para ellos hay ahí y la verdad que sí, le agradecemos un montón porque si no fuera por eso no, no tendríamos un lugar tan, tan cerca para nosotros, y el turno mañana también, porque por lo general los SESMAS son por la noche, y este, en este caso, yo la verdad que me encantó que sea por la mañana, y esto de que tenga como, como materias de tecnología, que eso le sirve un montón para el mañana a todos los chicos. La verdad que es muy bueno. Sí, es muy importante porque sabemos que estamos por insertarnos, se van a insertar en un mundo laboral en el que es casi imprescindible manejar al menos nociones básicas de tecnología, de informática, y que también cuando comenzamos a aprender usando estas herramientas, el aprendizaje también se hace mucho más divertido. Sí, mucho más dinámico. Sí. Vuelvo a repetir esto de la tecnología, creo que para muchos es muy nuevo en realidad y me parece genial. A continuación vamos a entrevistar también a uno de nuestros profes que se llama Gastón. Es quien nos hizo ingresar a este mundo de la radio también. Así que le agradecemos un montón porque, o sea, esta experiencia es muy buena. Es genial, así que... Me sumo al aire, acá al aire. Estamos de este lado, acá con algunos estudiantes, con Manu también. Hay muchos estudiantes en el salón y también en la sala de lectura, aquí en la Biblioteca Julio Cortázar. Estamos en la Diego de Torres, 1332 de Barrio San Vicente. Bueno, muy contentos de que se haya dado esta posibilidad, este programa especial que estamos saliendo por la 93.9 y nos están escuchando. Si les parece, vamos a ir avanzando porque hay muchos grupos todavía por pasar. Hay entrevistas y demás. Ya vamos a ir compartiendo. Algunos profes seguramente van a ir pasando. Agradecemos a la Dire ahí por su palabra. Muchas gracias, Dire. Bueno, muchísimas gracias. Y muy bueno. Thank you. saberlo. Estuve esperando aquí, dame una señal. No es algo para mí, debería saberlo. Estuve esperando aquí, dame una señal. Bueno, volvemos con Voces Entre Mates. Bueno, ahora vamos a presentar alimentación, uno de los temas más importantes, creo que, del país. Ahora vamos a hablar de las organizaciones sociales, comedores, actividades sociales. Y mis compañeros han hecho unas entrevistas, tenemos varias, pero una acá con mis compañeros, los presento. Hola, soy Lautaro. Hola, soy Dominga. Bueno, chicos, para quienes quieran participar de esta charla o las entrevistas que se están haciendo en vivo, pueden mandar mensaje al Instagram de la radio, que es La Quinta Pata. Ahí nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios, si tienen opiniones o quieren contarnos alguna experiencia sobre los temas que vamos a hablar. O saluditos también. Claro, lo que ustedes quieran, nosotros estamos escuchándolo y viendo todos sus mensajitos. Bueno, chicos, me comentan un poco más o menos, nos comentan a todos los que nos están escuchando también, de qué trata la entrevista, más o menos, dónde está ubicada el comedor, la actividad social que han estado viendo. Bueno, mira, mi compañero Domingo entrevistó a Susana Céspedes, que ella vive en Barrio Cervecero, quien es la trabajadora de la organización Esperanza. Es un salón en el cual ofrece servicio de comedor comunitario. En él hay varias mujeres que trabajan para la gente de escasos recursos. Mi compañero hizo la encuesta y, bueno, el comedor se utiliza una vez por semana para el almuerzo y merienda. La comida es muy rica y la limpieza excelente. Bueno, chicos. Bueno, de hecho yo fui al comedor cuando las familias estaban comiendo y lo veía muy feliz conversando entre todos y disfrutando su comida. La verdad me pone muy contenta del trabajo que hacen estas mujeres. La verdad que hay que agradecerle muchísimo porque en la sociedad en la que estamos viviendo, el país, la situación económica, por ahí se hace muy difícil llegar al mes o al fin de mes y está buenísimo que haya actividades. Ojalá no necesitáramos esas actividades, no pudieran todos llegar a fin de mes, pero bueno, la realidad es otra. Y bueno, está buenísimo que podamos hacer reconocimiento de todas esas personas que le brindan un granito de arena y brindan un plato en la mesa de todas las personas. Sí, es verdad. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Dominga. Estoy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, acá estoy, vengo a entrevistarte. Bueno, quería saber cómo empezaste a trabajar en esta organización. Y bueno, yo empecé voluntariamente hace 7 años a trabajar con esta organización. Empecé con un pequeño salón que estaba abandonado y de a poco empecé a conseguir los utensilios y la mercadería para poder trabajar. Pasando el tiempo, me salió la oportunidad de poder ampliar más este rubro con ayuda de mucha gente y logré que funcionara como está funcionando en la actualidad. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuántas personas trabajan en este momento? Y en este momento se nos unieron 6 personas en la cual me están ayudando para trabajar. ¡Qué lindo! Aproximadamente, ¿cuántas personas se acerca al comedor? Al principio eran 5 familias, ya que esto era algo nuevo, en el cual la gente no tenía tanta confianza y conocimiento. Hoy en día están asistiendo más de 90 personas, lo que sería nuestro comedor. Ah, bastante. Sí, sí. ¿Cómo te sentís en esta organización, en este trabajo? Me siento feliz porque estoy sumando mi granito de arena y estoy brindando un plato de comida a la gente que está necesitando, más con esta situación económica en la cual estamos atravesando todo, que es una crisis. Bueno, ahí estuvimos con la entrevista. La verdad que le agradecemos por todo lo que hacen, por la gente. Es un trabajo de todos los días. También agradecerles a esas personas que se toman el tiempo, la voluntad de ayudar y fijarse en que las otras personas tengan para comer. Lastimosamente la situación que vivimos, hay muchos comedores, se han abierto muchos comedores para aquellas personas que están en situación de calles a veces, que no tienen para comer. Es lastimoso, pero también agradecer a las personas que lo hacen de buen corazón y que se preocupan por las otras personas desinteresadamente. Y nada, queda que agradecerles por todo lo que están haciendo. Claro, porque hay muchísima gente hoy en día que para ellos es indispensable llegar a esos lugares para poder comer o para tener un resguardo también. Sí, eso es verdad. Bueno, chicos, no sé si tienen algún número de teléfono por si los quieren ayudar, llegar sus donaciones, porque no todos tienen ayuda del gobierno. O muchos son independientes, muchos comedores. Claro, muchos son independientes, muchos lo hacen con sustento de bolsillo, o sea, de cada uno. Así que bueno, el que quiera y pueda ayudar, no sé, Domi, si vos tenés el número de teléfono de esa persona. Pues se pueden contactar ahí, cualquier cosa, para brindarle una ayuda. Hablar con ella y le preguntan si les hace falta ayuda o lo que sea. Bueno, ahí se fija y les pasa el número. Bueno, espero que la estén pasando bien, la música, los temas que estamos tratando. Manden un mensaje a la radio. Ahí te paso el número. La quinta pata. 351-204. 0455. Vuélvelo a repetir, por favor. 351-204-0455. Bueno, ahí está el número de contacto para comunicarse con este comedor. Cualquier cosa, comuníquense con ellos, le preguntan. Y bueno, muchísimas gracias a la gente del comedor. Ah, bueno, ahora nos vamos a despedir con el tema Otra Vuelta de Tuerca. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Un trucazo el 21 por el piso. Un abrazo el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío. Feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde. Y triunfará Sherlock Holmes. Metiéndome la desgracia donde papillón guardaba plata. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta. Si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Tener

está ubicado, nosotros lo hacemos en Cooperativa El Paraíso, en un barrio humilde, digamos. Y no sé qué más quieres saber. Ustedes son una asociación sin fines de lucro, o sea, y ustedes todos lo trabajan a pulmón, como quien dice. No, ustedes no reciben ayudas de nadie. Nosotros somos un grupo de amigos, somos 5, y empezamos ya hace 2 años con el comedor a hacerlo a pulmón. Somos 5 personas que trabajamos y bueno, hace 2 meses recién nos salió una tarjeta activa y eso como que nos ayuda un poco, pero todo a pulmón. Nosotros hacemos la recaudación entre nosotros, por ahí si algún otro amigo quiere colaborar, colabora, y con eso cocinamos. Está buenísimo y les agradecemos por la actividad que hacen, por la sociedad y por la gente que lo necesita. Te hago una consulta, ¿qué días hacen de la comida? Nosotros entregamos la comida los días martes, debido a los horarios de trabajo, por ahí se nos complica mucho hacer otro día más, pero hacemos los días martes. Bueno, Mica, cualquier consulta, tienen un Facebook que se llama De Corazón a Corazón. Sí. Le vamos a estar dando el número por si quieren colaborar con los chicos, porque como bien decimos, es de a pulmón de los propios chicos y la mayor mano que puedan dar, mejor. Así que bueno, muchísimas gracias, Mica. No, de nada, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estuvimos con la entrevista de los comedores, del comedor Corazón a Corazón. Ahora mi compañera le va a brindar el número de teléfono. Bueno, les paso el número de teléfono para los que quieran colaborar. 351-232-7600. El nombre de la organización es Micaela, de la chica, la organizadora, Micaela Viamonte. El Facebook es De Corazón a Corazón y, como dijo en la entrevista, el comedor está ubicado en Cooperativa El Paraíso. Todo sirve de ayuda, como dijeron los chicos, hacen todo a pulmón, así que toda ayuda es bienvenida. Los que quieran llegarse a ayudar o las personas que necesiten un plato de comida pueden llegarse. Bueno, le agradecemos muchísimo por participar a los chicos de Corazón a Corazón. Por hacerse visible y les agradecemos a todos los chicos que colaboran, a los que organizaron y todo esto para poder ayudar a la gente del barrio, sin importar, o sea, sin esperar nada a cambio, sin esperar que nadie les dé. La verdad que gente así necesitamos siempre y los felicito y les agradezco un montón por todo lo que hacen por el barrio. Bueno, ahora vamos a presentar el tema de Calle 13, La Vuelta al Mundo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y dame la mano. Thank you. cuenta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Seguimos acá entre Voces Entre Mate, a continuación con otra entrevista sobre los comedores. Hola, buenos días a todos los oyentes, los que están escuchando esta mañana. Buenos días a Loris y Luna. ¿Cómo le va? Olis. ¿Cómo están, chicas? Bueno, en esta mañana voy a hablar sobre el comedor que entrevisté de Azul Rampulla, Ollita a Todo Corazón, que se ubica en Barrio Cooperativa, El Progreso. Ella con su marido y vecina Blanca están a cargo del comedor y esta idea surgió en el corazón de Azul, darle la merienda y la cena dos veces a la semana a más de 200 niños. Cuenta con un lugar limpio, con la colaboración de los vecinos y los que aportan. Pueden realizar esta actividad tan linda que es llevar la comida a los más pequeños que no tienen. Bueno, genial. Entonces ahora vamos a pasar la entrevista. Bueno. Hola, buenos días a todos. Estamos acá con Azul Rampulla, que es de la Fundación Comedor Ollita Todo Corazón. Vamos a hacer unas preguntas para saber de su comedor. Hola Azul, la pregunta que te voy a realizar es cómo surgió la idea de armar el comedor. Hola, buen día. La idea surgió porque yo tuve una infancia muy triste y veía muchos chicos que no tenían recursos para comer. Y un día empezó mi cuñada que quería hacer un comedor. Y que le prestara la casa, la cocina, todo. Y bueno, le digo yo, bueno, vamos, entonces te cocinamos también. Pero yo pensaba que era, porque fue en plena pandemia, que era para hacer esa fiesta clandestina cuando ella me pidió mi casa. Y no, resulta que era para empezar a hacer de comer. Y empezó una semana, dos semanas y no hizo más. Y yo hablé con mi marido y le dije, y nos pusimos de acuerdo y seguimos nosotros. Y acá estamos nosotros siguiendo adelante con nuestro comedor y mi sueño más que todo. ¿Hace cuántos años llevas con el comedor Azul? Y hace 4 años. Sí, 4 años. Y es una lucha y bueno, y seguir adelante cada día y tratar de seguir ayudando cada vez más. Hola Azul, soy Ruth y te pregunto, ¿qué sentís al ver la felicidad de los niños cuando reciben los alimentos? Una felicidad que no tiene explicación. Se me llena el corazón y se me agranda el corazón poder lograr algo, para y más para el niño, porque viene gente grande, gente anciana, y lograr algo para los niños, igual que la fiesta del Día del Niño, algo muy hermoso. ¿Qué proyectos tenías a futuro? A futuro tengo proyectos de, si Dios quiere, porque todo depende de Dios, poder hacer un salón y poder darle el almuerzo y la cena en ese salón, no que se lo lleve. Hola, buenos días, oyente. Soy Ruth, charlando con Azul, nos llena de alegría contando todos los niños del barrio que asisten las dos veces por semana, llenando sus pancitas y corazón. La idea del comedor nació de su corazón, atravesando una instancia muy triste en su vida, y quería hacer algo por lo más pequeño, que más lo necesitan. Esta actividad lleva 4 años, surgió en la cocina de su casa. Nos cuenta que alegra su alma al ver los chicos felices. Su proyecto es tener un salón propio para darle el almuerzo y cena a los niños. Bueno, la verdad que es muy emocionante. Todo la ayuda que le generan a la gente de distintos barrios, la verdad que me alegra muchísimo. Y gracias, chicas, por hacer conocido a otro comedor más. Gracias a ustedes por este espacio y por escuchar todo esto de los comedores comunitarios, y cada ayuda suma, cada aporte. Si quieren seguir la página, el Facebook es Ollita Todo Corazón. Bueno. Para cualquier colaboración o juguete o donación que puedan hacer. Bueno, ya escucharon, chicos. Gracias a la Quinta Pata por este espacio que nos brindó en esta hermosa mañana. Gracias. Y ahora, gracias. Nos vamos con un tema de Vicentico, de Solo un Momento. Bueno, chicas. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar camino, y así nada más. Solo un momento, Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Tecnología superior. Bueno, volvemos. Voces entre mates. Luni, ¿qué querés presentar? ¿Algunos saluditos? Me parece que hay algunos saluditos. Uno de los saludos es de Agus, que dice: hola, estamos escuchando desde el trabajo. Saludo a los chicos de la Freide. Estamos esperando la nota sobre la carrera de Ciencia de la Educación. Genial, chicos. Un saludito. Gracias, muchas gracias por estar ahí prendido de la radio. Bueno, ahora tenemos otro comedor comunitario. Bueno, chicas. Hola, buenos días. Somos del Colegio Corral de Palo. Nosotros entrevistamos a Gladys Magallani del Comedor Ayudemos a Ayudar, del barrio cooperativo Los Andes. Bueno, ella es una persona que ayuda hace 17 años el comedor, ayuda a mucha gente, también le da de comer a la gente en la calle. Y bueno, de todo un poco hace. Estaría bueno de que todos nos pongamos un poquito la mano en el corazón y nos pongamos en el lugar de cada uno. Bueno, en este comedor se le da de comer a gente, a niños, a gentes adultas con necesidades, que ellos, para dar de comer, recaudan fondos o pidiendo, o los frigoríficos los ayudan, los negocios, para poder sustentarse y darle de comer a esta gente que lo necesita. Tienen tres empleados, tienen varios empleados, tienen una cocinera, dos ayudantes y colaboradores. Y para la fiesta del niño, juntan también para poder hacer la fiesta. ¿Tu nombre? ¿Cómo es? Soy Graciela y también sigo con esto. Dentro de los comedores están también las organizaciones sociales e instituciones que trabajan para el barrio o para gente que se arriman y piden sus problemas, por sus problemas, y son espacios recreativos que aportan sin fines de lucro y que no reciben ningún aporte. Son recreativos y para la familia y trabajadores que apoyan, que dan su apoyo a la institución. Bueno, muchas gracias Moni, Azul. Ahora vamos a hacer la presentación de la entrevista. Hola, Hola, buenas tardes. Estamos acá con la ONG Ayudemos a Ayudar, la señora Gladys Magallani. Somos del Colegio Corral de Palo, le queríamos hacer unas preguntas. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Dígame. ¿Cómo empezó usted el tema de su ONG? ¿Qué sintió? Y yo empecé hace 17 años atrás con una copita de leche. Y ahora sigue algo más grande, porque yo veo que usted tiene algo mucho más grande. Sí, tenemos un comedor, que damos cenas y ayudamos a otros comedores. ¿Qué siente usted con todo esto? ¿Cómo empezó su propuesta de empezar a ayudar a la gente? Y a través de algo que me pasó en la vida, perdí un hijo y bueno, necesitaba contención de algún lado y esto me llevó a hacer algo para los demás, que no tan solo ayude a los otros, sino que me ayude a mí misma. Me alegro mucho por usted porque es algo muy lindo lo que hace y le doy gracias a Dios y que Dios la siga bendiciendo por mucho más. Muchas gracias, señora Gladys. Gracias a usted. Hola, acá seguimos. Le queremos pasar el número de teléfono si querían ayudar al comedor. Sería 351-635-6932. Lo vuelvo a pasar. 351-635-6932. La señora Gladys Magallani. Desde ya le agradecemos a ella porque siempre ha estado, siempre los ayuda en lo que puede y ayuda a mucha gente. Muchas gracias y seguimos con el temita musical. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita. Feria. ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Acá, volviendo entre voces entre mates, quería agradecerles a todos los que nos han mandado mensajitos. Uno de los mensajitos que tenemos es de Sonia de Simone. Buenos días, soy mamá de Ulises Jara. Quiero mandar un saludo al equipo del SEDMA Corra de Palo, que están haciendo una radio, y un agradecimiento especial a los profes que lo han acompañado todos estos años. Han hecho un trabajo excelente. Gracias. Gracias a usted por participar y muchísimas gracias por conectarse. Bueno, el otro saludito que nos mandaron es un saludito para Lautaro Barrio Nuevo y Johnny Carrera. Bueno, chicos, ahora vamos con otra entrevista. Hola, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Fabiana. Mi nombre es Aya Fernández. Chicas, ¿qué tema van a tratar ustedes hoy? Nosotros venimos a hablar un poco sobre la educación sexual integral. Ah, genial. Un tema muy importante hoy en día y que está, lo hablamos muchísimo en todos lados. Es un tema muy, muy bueno. Y muy profundo, digamos, porque se tiene que hablar muy seguido de este tema. Sí, es algo que todos debemos hablar. Que nos compete a todos. Sí, exactamente. Bueno, chicas, díganme, ¿qué me van a presentar hoy? Y queremos hablar un poco sobre este tema, bueno, que nosotros creemos que es un método de enseñanza, la educación sexual integral, la ESI, uh-huh. Que bueno, brinda mucha información precisa sobre la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, que nos parece muy importante, temas muy importantes a tratar, que sí. Antes a lo mejor no se veía tanto o no se escuchaba tanto sobre esta información. Es muy importante porque aparte, digamos a las personas que por ahí no todavía no lo saben, sobre el tema del ESI que está en la educación pública, en todos los colegios, todas las etapas educativas tienen ESI, pero digamos que cada una está armada por, o sea, para cada etapa de la vida. O sea, para los niños tiene un programa, para los niños de jardín, para los niños de primaria, para los niños de secundaria. Y es muy importante porque hace mucho tiempo no se, era un tabú, era como que no se podía hablar de ese tema. Y la verdad que es muy importante. Hasta creo que he visto videos de niños de jardín en que la maestra le canta una canción que hay partes de su cuerpo que no se tocan y así. Está muy bueno porque desde chiquitos les enseñan que cada uno, su cuerpo es su templo y no se debe tocar. Sí, me parece que la importancia de la ESI es que nos permite visibilizar un montón de temas y tanto como dar a conocer abusos, como también cómo podemos nosotros evitar embarazos no deseados. O sea, es muy amplia. Sí, la verdad que sí. Hoy en día tenemos mucha forma, tanto el hombre como la mujer, de cuidarse. Y eso es lo más importante. Aparte también que antes era como que nos enseñaban de que existía el varón y el varón tenía tenía un trabajo, un rol, cumplía en los trabajos, en todo, había como una desigualdad, digamos, ya sea a la hora de cobrar o de la tarea que le van a realizar. Y la mujer también era como que antes los estereotipos de género eran bastante diferentes, como ahora queremos o tratamos de que se visibilice, de que No existe un varón y una mujer, que el varón es el que provee, la mujer es la que tiene que estar en la casa, sino claro, más bien de que todos podemos hacer la misma división de roles, todos podemos cumplir. O el cambio de roles también, el varón sí se puede quedar en la casa y la mujer salir a trabajar, o que los dos salgan a trabajar y buscar combinarse los horarios de los hijos, si tienen hijos. ¿Qué opinan ustedes de que se dé ESI en las escuelas? ¿Ustedes consideran que hay una etapa para poder darle ESI? O sea, por ejemplo, ¿se puede dar a partir de secundaria o creen que de quinto o sexto ya pueden empezar a darles? ¿Qué opinan ustedes? No, a mí me parece que es importante desde chiquitos. O sea, como hablamos con Lori, de que, bueno, no se va a dar la misma enseñanza en todos los ámbitos, pero sí me parece importante que desde pequeños los niños tengan ESI, ya sea en jardín, en primaria y en secundaria, obviamente que todo abordándose aún desde la edad que claro, que porque no la educación, la información no es la misma para todas las claro edades. O sea, se respeta la edad y la sobreestimulación, tampoco que se le da información que no se le tiene que dar a un niño de jardín o un niño de primaria, y eso es lo más importante, que se aborda el tema por otros lados, por otro lugar. Entonces, como les dije recién, o sea, la maestra de jardín hablando del cuerpo de cada niño y que hay partes importantes, los chicos de... Sí, esto también de enseñarnos a aceptarnos y que somos todos iguales. Sí. O sea, es importante la información que le brindemos y también plantar una conciencia desde pequeños en los niños de que somos todos iguales. Decidamos o elijamos lo que elijamos. Sí, eso es verdad, porque es importante no juzgar al otro compañero o compañera, a lo que... cómo es, cómo deja siente, de ser, cómo se siente, su elección, y eso no afecta en cómo es la persona, no se define como persona. Sí, por eso creo que es importante desde pequeña. También sí, para evitar todo esto de discriminación sí, y un montón de cosas que antes a lo mejor tampoco se hablaba de esto, o era como te decía antes, era el varón y la mujer, la mamá y el papá. Y creo que ahora se están rompiendo un montón de barreras o de estereotipos sí, sí, que teníamos. ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Los pueden contar un poco qué averiguaron sobre esta información? Bueno, nosotros estuvimos viendo sobre la marcha que uh-huh hubo hace poco. Sí, del orgullo. Están luchando todos los años y hacen marchas y dan su ¿cómo se le puede decir? Su vida, o sea, sus historias. Claro, su experiencia. Claro, y estuvimos averiguando cómo se organizó, cómo se creó. Ajá. Y la organización del orgullo en Córdoba se surgió en el año 2008. Ajá. Sí, entrevistamos a Lucas Sarkisian, miembro organizador de la comunidad LGBT. Y bueno, ahí nos enteramos, bueno, que esto surgió en el año 2008. Fue un grupo de activistas. Entre ellos organizaron charlas sobre la posibilidad de realizar una marcha. Pero la primera marcha se dio el 14 de noviembre de 2009. Ajá, mira. En Córdoba, ¿no? Y de ahí fueron creciendo cada vez más sí, la marcha. Porque antes capaz que eran pocos y hoy en día son un montón. Y eso me gusta, que todos nos apoyemos entre todos y salgamos adelante. Y aparte creo que muchas veces las marchas estas son para pedir por una igualdad, porque no se los juzgue, porque no se los discrimine, porque más todos que todo somos para personas. Tomar conciencia de también. Que la gente aprenda a respetar sí, porque sí, se sí. ha perdido mucho el valor este de que por más que nosotros tengamos diferencia es aprender a coexistir, a respetar que la persona tiene otros pensamientos, es hacer más empático con el otro. En realidad, qué bueno que se dé, sí, porque también te da la posibilidad de saber esto sobre la marcha LGBT, la comunidad esta que día a día está creciendo. Me parece muy importante también enseñarle a nuestros hijos a respetar a esas personas que por más que tengan diferente orientación sexual que nosotros, siguen siendo personas y se debe dar el mismo respeto. Sí, exactamente. Sí, igual a lo largo de los años, con todo este movimiento, se llegaron a muchos logros. Sí, la verdad que hemos progresado un poco, la verdad, sí, sí, bastante. Sí. Hay más visibilidad y conciencia sobre esto, uh-huh. Y también en el largo de los años, desde que empezaron con todo este tema de las movilizaciones, hubo muchas reivindicaciones políticas. Por ejemplo, Lucas nos contaba de todo esto de la legalización del matrimonio entre personas del mismo género, que eso se logró en el año 2010, un año después de que acá en Córdoba empezaron con las marchas en Argentina, ¿no? Mira vos, con estas luchas que comenzaron con poquita gente, fue creciendo y fueron logrando leyes que ayudaba a las personas. Es increíble cómo creció tanto este movimiento, que a lo mejor fue con pocos y hoy en día son 1 millón. Sí, son marchas multitudinales. Sí. Creo que eso, agradecer también a ellos que levantaron las voces, que salieron a las calles, que fueron a demostrar que por más que tengan diferente orientación sexual, que se sientan mujer y que a lo mejor físicamente... Que se sientan aceptados. Que sí. Se sientan aceptados, creo que es lo más importante. Cómo se sientan, claro. Sí. Ellos que se sientan aceptados, que vivimos en un mundo de que, bueno, hay muchas personas que todavía no comparten nuestro pensamiento, pero con que lo acepten, me parece... Sí, no, aunque, la cuestión. Con que nos acepten y dejen de discriminar o dejemos algunas cosas de lado, me parece... La cuestión es que, o sea, igual si vos no lo aceptás, no te parece bien. Respetar al otro, que eso es de lo que uno quiere más que todo, de lo que más se lucha. Es respetar al otro, es dejarlo hacer su vida, que luche por sus leyes y lo que uno quiere para vivir en paz y tranquilo. Sí, ha logrado bastante inclusión y diversidad. Así que nada, aparte de eso, ¿qué las motivó primero que todo a averiguar sobre esto? ¿Qué querían difundir? ¿Qué fue lo primero que se les dio? Este mensaje de respeto. Ah, bueno. De igualdad. De igualdad. Sí. Me parece Está muy buenísimo. Bien. Y más en este mes, me parece perfecto. Bueno, chicas, pasamos al tema, ¿quieren? ¿Qué bueno. eligieron? ¿Qué tema eligieron? ¿Con qué nos van a deleitar hoy? Elegimos la canción Todos me miran de Gloria Trevi. Ah, muy buena. Yeah. Así que bueno, a escuchar, chicos. Me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Bueno, seguimos en esta mañana hermosa. Mañana vamos con Voces entre Mates. Vamos a hacer otra entrevista. Compañera mía, Lunis, ¿cómo? ¿Hay un mensajito o algo? Primero mandar un saludo a Claudia Pelliza, a Care y a Gise, que están a full con esas carpetitas. Vamos, chicas, que se puede. Ahora en la entrevista vamos a hablar sobre una carrera que tú traje una invitada especial, que es... Luna. Luna es tocaya mía, porque también me llamo Luna. Primero que todo, preguntarte cuál es la carrera que estás siguiendo, cuál es la carrera que estás actualmente cursando. Bueno, yo estoy estudiando la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación, que está en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Me podrías contar más o menos cuánto dura la licenciatura? ¿Son por juntos, separados? Son dos carreras que el profesorado dura 4 años y la licenciatura dura 5. La licenciatura también, nuestra carrera, tiene un ciclo de licenciatura para personas que ya tienen título docente que dura aproximadamente 3 años. Pero son esas como 3 carreras dentro de la carrera grande que es Ciencias de la Educación, digamos. Lu, ¿por qué elegiste esta carrera principalmente? Bueno, yo en realidad siempre quise estudiar sociología o ciencia política, algo más de ese lado, digamos, porque tenía mucho interés por pensar en la transformación social, por pensar en la incidencia social, en cosas que de la sociedad no me gustaban, ¿no? Cuando era chica decía que no estaban buenas, y pensé, bueno, ¿cuál es la forma de transformar así a lo grande? Y bueno, creo que la educación y el sistema educativo tiene como ese alcance, digamos, de pensar que es un espacio común, colectivo, que abarca a toda una población, que abarca a todo lo que es los ciudadanos, los futuros ciudadanos, y que a mí desde siempre me interesó un poco eso. Después, cuando entras a la carrera, medio que se te abren un montón de puertas, porque no es solamente eso, la educación es un ámbito para incidir de miles de puertas, de miles de maneras, pero sí creo que es una gran puerta de entrada para pensar en cómo socialmente seguir transformando cosas, para hacernos más abiertos, inclusivos, y para seguir apostando, digamos, por un futuro mejor, para desde la educación poder construir ese futuro. Genial, me encanta. Lu, por ejemplo, ¿qué es lo más loco que te ha pasado, la experiencia más linda que te ha dejado esta carrera? Bueno, yo pertenezco al centro de estudiantes de mi facultad. ¿Podías nombrar el centro de estudiantes? Sí, cómo no. Nosotros somos estudiantes del Frente, en la Facu de Filo, en la Escuela de Ciencias y la Educación, somos una agrupación que se llama La Freire, que pertenece a Estudiantes del Frente, digamos, y realmente para mí de las cosas más lindas que me ha pasado en la facultad es encontrar ese grupo de gente que todos los días trabaja y apuesta porque efectivamente la facultad sea un espacio más lindo, más piola, y que yo agradezco un montón que existan todavía espacios de participación, de poder discutir y plantear problemáticas juntos y juntas para poder pensar en herramientas que garanticen que la gente pueda permanecer en la universidad, porque realmente lo que para mí también me encontré en la facultad es que es un espacio abierto, es un espacio que es súper transformador, pero que necesita también de trabajo colectivo y constante, para poder garantizar la permanencia, para poder garantizar que la educación sigue siendo algo accesible para todos y para todas, porque realmente es transformadora. Yo creo que la universidad es transformadora, que la educación es transformadora, pero que también hace falta encontrar esos espacios donde uno también siente que con otros puede construir cosas piolas, y Estudiantes del Frente sin duda me lo ha dado. Yo ahí participo también desde una secretaría de género, recién escuchaba que las compañeras hablaban de la educación sexual integral, y también es un laburo que queda ahí siempre, el cómo pensar las problemáticas de género, de la disidencia, de los colectivos también que hoy en día siguen sufriendo discriminación. En las 2 semanas fue la Marcha del Orgullo, y siguen habiendo temáticas ahí que quedan pendientes. Lamentablemente, sí. Entonces, bueno, creo que dentro de la Facu es un espacio muy piola para pensarlo. Ahí Agus manda un saludo a los compañeros de La Freire, así que sí, les mando otro. A los compañeros de La Freire, a la gente de Estudiantes del Frente, que creo que es lo que a mí más me ha traído también de la Facu en este último tiempo. Yo estoy terminando, pero creo que eso me lo llevo. Y sin duda, toda la gente que quiera acercarse a estudiar una carrera en la Facu de Filo o a una carrera en general, que pueda encontrar esos espacios de militancia y de participación, porque son sumamente ricos. Y yo creo que uno también ahí se encuentra también en el gusto por el estudio y por la educación y por la participación política, que después también es lo que te ata también al conocimiento y a la construcción colectiva y futura, que a mí al menos me gusta mucho. Qué lindo mensaje. Primero y principal, sí, todo, que se animen, eso es lo importante, que hay posibilidades y que sigas este camino es la cosa más linda. ¿Algo que nos quieras contar sobre tu carrera? Bueno, nada, eso por ahí que recién decía que hay muchas puertas de entrada. Yo creo que la educación, a mí mi carrera me encanta, yo creo que es la mejor carrera del mundo, por supuesto, y creo que es una carrera que también me encantaría que más gente lo pudiera conocer, que más gente se acercara, porque que es un espacio muy, muy lindo, donde hay laburo por hacer y un montón. Realmente la educación tiene un montón de puertas de entrada para incidir en un montón de ámbitos. Que yo creo que mientras más gente se compromete por eso, va a ser mejor un futuro para todos, porque creo que lo que tiene también la educación es lo colectivo, digamos, el hacer esto, que un SENMA también pueda ser un espacio de participación donde se puedan conocer estas cosas. Me parece que es un ámbito donde la ciencia y la educación también incide, la educación de adultos, la educación rural, la educación sexual, no sé, hay un montón de cosas, de sí. Sistema formal y no formal. Yo me gusta más, por ejemplo, la política educativa, las cuestiones de género, estoy haciendo mi tesis sobre eso. Entonces creo que un poco, a mí me interesa un poco más ese lado, pero hay un montón de ámbitos por el cual entrarle. Y creo que mientras más gente pueda seguir conociendo esta carrera y que interesándose por esto, más podemos crecer. Y que bueno, en general, la Foco de Filo también es un espacio hermoso, realmente a mí me gusta mucho. Y creo que, bueno, nada más, eso. Pero que sobre todo estamos abiertos, están abiertas las inscripciones también. Justo hoy arrancaron las inscripciones para las carreras en la Facu de Filo, el 25 de noviembre. Hoy justamente están de paro los no docentes, porque también, bueno, estamos en un momento donde la lucha por la educación pública, la universidad pública, el presupuesto universitario es una problemática social. Entonces me parece bien también mencionarlo y que se sepa que estamos transitando este periodo con toda esa conflictividad social sucediendo al mismo tiempo. Que bueno, que también se van a encontrar con eso en la Facu, que a mí también me encanta, me interpela un montón, pero que bueno, que nos pone todo el tiempo en la situación de estar pensando y debatiendo y pensando juntos. Sí, te hago una consulta, ¿dónde es la dirección? ¿Vos tendrás la dirección del...? ¿De la Facu? Sí. Queda en Ciudad Universitaria, en la calle del Cordobazo, es como un pasajito, bueno, ahí. Queda genial. Como... Bueno, es difícil de explicarlo. Sí, sí, no, pero bueno, vayan a la Ciudad Universitaria y ahí vayan preguntando. Sí. Y bueno, la carrera es... La licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación. Genial. Al que quiera y le interese, lléguese. Es muy importante la educación para todos. Es muy importante. Ok. Seguimos con el tema a continuación. No sé el tema. Vos sabés. Sí, bueno, lo pedí yo al tema, así que lo presento yo. Dale, dale. Rezo por vos de Charlie García. Genial, muchas gracias. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escucha La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Volvimos Voces Entre Mates. Ahora tenemos unos saluditos. Luna, ¿qué encontraste por ahí? El saludo es: hola chicas, buen día, me llamo Ailén y aprecio muchísimo el tema que eligieron sobre la comunidad y cómo ellos empezaron a reclamar su derecho. Más allá de las diferencias, siguen siendo seres humanos con derecho a una vida digna y fuera de la discriminación, tanto personal como laboral. Un beso, Ailén. Gracias por comunicarte y muchas por estar gracias. Prendida de la radio y darnos sobre todo tu opinión. ¿Algún otro saludito, Luna? ¿O no, tranqui? Por nada. Bueno, ahora estamos con los chicos de el SENMA, de nuestros queridos SENMA. Estamos con los chicos de primero y de segundo. Vamos con los chicos de primero. Chicos, ¿su nombre cuál es? Romina. Adrián Medina. Adrián Medina. ¿Y los chicos de segundo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Hola. ¿Sus nombres? Mi nombre es Mariela. Marta. Bueno, Marta y Mariela. Ahora los chicos de primero nos van a presentar un podcast que han hecho, pero bueno, nos van a hablar un poco de ese podcast. ¿De qué se trata, chicos, el podcast que hicieron? Bueno, son de los inmigrantes que vinieron acá a Argentina, en mi caso de Venezuela. Y de dónde residen, acá en Córdoba, en la localidad o en la ciudad. Bueno. No sé qué más quieren contarnos. En mi caso es de los armenios y con sus culturas, dónde están ubicados acá. Bueno, si entonces, quieren interiorizar un poco más, cuéntenos un poquito qué averiguaron, qué información tienen. Bueno, que los venezolanos, la comunidad venezolana, residen acá en Córdoba Capital, o localidades también como en Río Tercero, en Río Cuarto, Villa Dolores, en Carlos Paz, Villa María, Altagracia y también en San Francisco. Bueno. ¿Algo más quieren contar o...? Y los armenios están ubicados en Barrio Pueyrredón. Fueron los primeros en nacer la iglesia. Una iglesia acá en Córdoba, digamos. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por esa información. Le mandamos muchos saluditos. chicos, ustedes son de primero y de segundo año. Nosotros somos de tercero. Nosotros queremos saber qué experiencia tienen y qué experiencia se llevan del colegio hasta ahora. ¿Qué chicos quieren empezar lo de primero? ¿Que recién comienzan? No, la verdad que muy linda. Primer año, por suerte, este es un grupo muy unidos. Somos unidos y cada vez que uno necesita algo, estamos todos para ese y así viceversa. Qué lindo, chicos. La verdad que ojalá que sigan así. Es muy importante la unión entre los compañeros para poder terminar. Porque por ahí, por la vida cotidiana, se complica un poco esto del trabajo, de los hijos y todo. Por ahí me cuesta ir un día, dos días, tengo un problema. Y la unión hace la fuerza, como quien dice. Porque es que así nos podemos apoyar entre nosotros. Yo gracias a Dios pude terminar después de 10 años que intenté. Hoy en día puedo terminar mi tercer año, o sea, mi último año en secundario. Y les agradezco un montón a mis compañeros, un montón, porque si no fuera por ellos, o sea, obviamente, gracias que también estudié, porque claro, si no también, pero también es ellos, esa fuerza que te dan, ese compañerismo es muy importante. Sí, se hace mucho más fácil cuando se complementan. Sí. Es todo más fácil. La verdad que sí. Cuando hay buen ambiente. Es de mucho agradecer, tanto a los profes como a los compañeros que nos apoyamos entre sí. Y ustedes, chicas de segundo, ¿cómo les llevan? ¿Cómo van? Bueno, están a mitad de camino, mitad. Estamos a la mitad de camino. Bueno, en un principio, yo soy una persona mayor. Sí. Bueno, y primeramente tenía miedo. Ah. Miedo a lo que venía, que no sabía si... A lo desconocido por ahí, porque uno por ahí no sabe con qué claro. Se va a encontrar. Entonces, al empezar, sí, todos los miedos, todos. Después, a medida que iba conociendo a los profesores, que ellos nos apoyaron muchísimo, me fue llevando a tener más fuerzas y más ganas para seguir con las demás materias, porque todos los profesores son excelentes, sí. Y nos acompañan y nos ayudan un montón. Bueno, fue para mí una experiencia, digamos, porque yo no vengo de repetir ningún año. Claro. Entonces era algo nuevo, desconocido, y era una materia pendiente. Claro. Que tenía. Pues ya, claro. Al ser tan mayor... tengo ya hijos, nietos, bisnietos, y bueno, y el hecho de tener compañeros que también te apoyan, te acompañan, te están brindando siempre la ayuda, sí. Que uno por ahí se turba en algo y parece que no va a arrancar, pero sí, ayudan, y bueno, y eso me ha llevado a seguir. Y con mucho entusiasmo. Me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo, además de lo que venimos diciendo, de que no hay edad y para seguir alimentando nuestra mente, para educarnos y para seguir aprendiendo, es muy importante. No sé si quieres decir algo también. Y con lo mismo que dijo mi compañera, fue muy difícil. Sí. Yo vengo de primer año, volví a arrancar todo de nuevo, sí. Fue algo para mí. Una experiencia grande, gracias a mi pareja que me dijo, vos podés, yo decía, no, decía, pero sin querer estoy en segundo año y en mitad estoy sí. En tercero, pero la palabra yo puedo es muy importante para todos. Sí, sí. La verdad que esas personas dicen, no voy a poder porque realmente no quiere seguir. Pero yo le animo a la gente que quieren terminar sus secundarios, que se acerquen al colegio Selma, están las inscripciones, todo, para que puedan acercarse. Sí, sí, eso es verdad. La verdad, los profesores, como dijo mi compañero, son un amor, te consienten bastante bien y te apoyan un montón. Te apoyan un montón y, sí, sí. Y te ayudan a seguir adelante y cumplir los sueños de que decir, ¿cuándo voy a terminar secundario? Esta es la posibilidad de decir, acá voy a hacerlo, voy a terminar. Y cada uno sabrá después el camino que va a seguir, la carrera que quiere seguir también. Eso me gusta también de los profes, porque por ejemplo nos insisten muchísimo, apoyan. Y nos muestran muchísimas, un abanico de posibilidades para poder seguir y estudiando elegir y elegir lo que uno quiera hacer, tanto como una carrera, una universidad o lo que fuese. Es tan importante el amor que nos brindan en el SEDMA, sea este o sea cualquier SEDMA, es muy importante. La labor que tienen los profes y el compañerismo que tenemos. No tanto solamente, sino de los profes, sino de los coordinadores. También los coordinadores, es muy importante. Las personas que se ayudan, por ejemplo, los familiares. El entorno también es muy importante, porque si tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos, bueno, pareja, es muy importante que nos apoyen, porque es algo que nos sirve para todos. Bueno, yo aprovecho esta oportunidad para darle gracias